Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 413, grabado el lunes 18 de marzo del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para ustedes como es costumbre. Costumbre de 8 años. Yes. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más, oficialmente ya 8 años de estar grabando el show. O sea, ya vamos para 9. Ya vamos para 9. Sí. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí bailándonos. Se encuentra un poco como perdida. Se siente que no se halla. Le hace falta que le estén traveseando todo el cuerpo ahí mientras baila, porque no se encuentra aquí nuestro amigo Brito y no sabemos si va a lograr venir a tiempo. Pero para mí, comenzó a celebrar temprano el compañero Brito Mangui, no invitó. Desde la semana pasada. Sí. Pero señoras y señores, estamos contentos que la masita también está, a pesar de que no se haya, está contenta porque tiene 3 productores ejecutivos. Justo para los orificios. ¿Sabes? Para llenar a los 3, y a los 3 les va a tocar ahorita y les va a acariciar el... Ahí está, mira. A los 3 al mismo tiempo. Right, señoras y señores, el productor ejecutivo de más shows de los Comic Geekos, más episodios consecutivos, es ni más ni menos que nuestro amigo Miguel Díaz. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, Miguel Díaz Hidalgo. Y también yo sostengo y la idea de que este chavo, uh-huh, toda la semana dona para que sepamos que si un día él no ha donado es porque le pasó algo. Sí, yo creo que sí. Que lo secuestraron. Ajá, lo secuestraron. O esa es la señal de vida, creo yo, la que estaba ahorita. Cabal, entonces un día que no caiga la donación, sí, al 911 llamemos. Okay, sí. Sí, ese tipo está... Al 911, al FBI. Sí, está bajo de unos escombros o algo. Paul, ¿cuál FBI? Como, mira, ¿no viste? Vaya, una historia así interesante. Ajá. El FBI, ¿no vieron en el diario no, de hoy? No. En los más buscados de la lista de los 10 personas más buscadas del FBI, ajá, hay un chero de las almas, de la mala salvatrucha. Ajá, y el diario de hoy averiguó dónde vivían, le fueron a tomar la foto, entrevistaron, lo sacaron el gran reportaje. ¿Y adivinaba dónde vive? A 2 cuadras de la PNC de ahí de Sonsonate. Bueno, es que la FBI no tiene jurisdicción acá. En teoría, pues. Pues bueno, sí, es que... Of course. Si lo quisieran agarrar, yes, va a mandar Obama un drone. ¿Un drone? Pues sí. No, mejor un Wisconsin. ¿A qué le gusta más que el Ron? Un drone con Coca-Cola. nos debíamos un segundo, pero sí. Nuestro amigo... Miguel Díaz Hidalgo, no, productor solo ejecutivo. Además, tenemos productor ejecutivo José Cascante. Ah, que por cierto, ¿sabe la mamá de él que está... que le topó la tarjeta con la donación? Ese jugador de béisbol, ¿verdad? De los... No. No. Eso sería con Seco. De los Toros de no sé dónde. No. De los Toros de Nueva York. Pero así que José, también desde Costa Rica, ha sido productor ejecutivo. También tenemos a Benigno Mandujano, que se... El centrocampista. Se hizo también productor ejecutivo para este episodio. Benigno. Muchas gracias a Benigno, que él ya había ayudado en el pasado. Y también a nuestro amigo Oscar Macuado. Así que muchísimas gracias. Tenemos 4. A los 4 productores ejecutivos. No eran 3, pues. No, son 4 productores ejecutivos, los cuales están ayudando a que este show llegue a ustedes y que sea un show súper especial. O sea que... Súper bien pagado. Sí, súper bien pagado. Así que gracias, Mara. Por eso la masita de Behavior está bien contenta también. Si usted, Mara, quiere que la masita de Behavior les baile así como les bailó a nuestros productores ejecutivos de esta noche, visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Y nosotros vamos a arrancar con unas cuantas... Noticias. Vale, Ticomán. Pues, fíjate que continuando con la debacle que ha sufrido SimCity, Bueno, ay, Electronic Arts y Maxis se llamaba la empresa. Sí. Se llama todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como habíamos dicho la semana pasada, era que SimCity salió a la venta con la... No quiero decir feature, sino que con el... con el componente del programa, que, bueno, ni siquiera es componente, porque es parte esencial, supuestamente, del programa, que tiene que estar siempre en línea, supuestamente, para la piratería. Y según decía Electronic Arts, era porque hay un montón de procesamiento que sucede en el lado del servidor, o sea que necesita soporte de la nube, de internet. Terminó siendo paja al final, ¿verdad? Ahí va la noticia. Que viene unos chamacos de Kotaku, uh-huh, del sitio Kotaku. Kotaku. Kotaku. Ah, Kotaku. Y sale que se puso a jugar, uh-huh, un tipo de estos, y viene, hizo la prueba super técnica de simplemente clic, desconectar su internet. Ya. Yeah. Y siguió jugando. Y jugó perfectamente. Por 20 minutos. Ah. Por 20 minutos, exacto. Y después otro chavo así le dijo eso. Uh-huh. Y hizo lo mismo. Pum. Así, desconectó. Y igual, bien, en 20 minutos se le. Entonces sale que un chamaco se metió a ver el código y descubrió una línea donde decía eso mismo, que era un timer, que si después de 20 minutos no hallaba conexión, que cortaba el juego. Uh-huh. O sea que te da un tiempo de que no puede fluctuar tu servicio de internet. Sí, pero el punto es que el tipo podía jugar perfectamente sin conexión a internet. O sea que es paja que el servidor tenía que estar... Correcto. Todo momento. Entonces, okay. Y sale que si vienen ellos y ponen esa línea del programa en comentarios, o sea, para que no tenga validez ese timer, pueden seguir jugando indefinidamente. Uh-huh. Así que esa es una gran paja. Y lo incluyeron ese componente de siempre en línea, pues está por gusto, pues. Y si hubieran evitado todo este problema de las desconexiones... O la mara que no podía accesar al servidor para jugar su juego de $60 que habían comprado. O sea, solo quitando esa línea, pues, bueno, algo que 5 segundos le iba a tardar a algún programador. Entonces, ni modo. Pero en compensación a eso, la otra noticia es que ya anunciaron qué juego gratis le van a dar a los que compraron SimCity. Ajá. En compensación por este tiempo perdido que han tenido. Tic-tac-toe. Minesweeper de Windows. Ajá. Es Battlefield 3. Ah, ese es el mero. Supuestamente es uno de los mejores. Uno de los mejores juegos. Bejeweled. Ese es un poco más. Bejeweled. Más chapa. A mí me gusta. Es sencillito. Super sencillo. Es para super iPhone casi. Sí, ese es para un handheld. Está Dead Space 3. Mass Effect 3. Uh-huh. Medal of Honor, otro juego de guerra. ¿Y no es el 3? No, este sí es. Este es Warfighter. ¿3? O sea, ¿qué más vas a hacer en la guerra? No sé. ¿Vas a fight? El Need for Speed Most Wanted. Mira, yo en la guerra me escondería. Plants vs. Zombies. Otra de guerra eso. Sí, sí. Y SimCity 4. El que puede jugar fantástico. No en línea. Entonces... Fantástico. Bueno, siguiendo las noticias de esa misma cosa. Hoy anunció el CEO de Electronic Arts, John Ricchiuti, que se va a la M. Sí, renuncia. Renunció. Viste, bueno, no estás viendo ese sitio, pero en un sitio estaba viendo los stocks de Electronic Arts, uh-huh, desde que entró el tipo en 2007 hasta la fecha. Uh-huh. Y no sé si fue por cosas que él hizo, pero puta, qué bajón han pegado. Sí, de seguro, es su culpa. Puta. O sea, mira, Julio. La gráfica. Es el final de la ahorita. Montaña rusa. Ya cuando ya vas mareado, que decís ya no quiero más. Ya. Te digo cuál es la cosa ahí. No todo fue él. Mira, no, pero no creas tanto. Mira las fechas. Y creo que es cuando empezó. 2009 es el. Cuando empezó la pila fuerte de gaming en iPhone y en Android. Se cayeron todas las. Porque no. No tenían nada que ofrecer. No tenían todavía buenos títulos. Lo que hicieron en esa ocasión fue empezar a comprar compañías que tuvieran propiedades para iPhone. Sí, sí. Incluyendo Plants vs. Zombies y Bejeweled, me imagino. Sí. Parece que tuvo problemas también con, bueno, Knights of the Old Republic. es de BioWare, que es propiedad de Electronic Arts, que no le fue tan bien, ya sabemos lo que pasó. Ok, no le echemos la culpa a este fulano. Digamos que a él lo trajeron para solucionar el lío y no hizo mucho. No, porque Knights of the Republic fue... No, año él está desde el 97 en Electronic Arts. No, 2007. 2007, perdón. Sí. De ahí, bueno, SimCity. Pero sí, Old Republic le ha ido. No, él fue CEO en el 2007, pero antes de eso fue COO desde el 97. Ah, ok, ok. O sea que el chavo ha estado desde hace un montón de tiempo en Electronic Arts. Pero él mandó una carta que ya la tenían ahí, no me acuerdo si en Gizmodo o en qué sitio. Donde decía el chavo que no, él tomaba la culpa de no haber llegado a lo que esperaba Wall Street, a llegar a las metas, y que pues no había, él era 100% el responsable de no haberle pegado al pronóstico, y por eso es que él se retiraba. Que ahí, a darle oportunidad a algún otro manager bueno de Electronic Arts para que asumiera el puesto. Es que eso de dirigir tu empresa para pegarle el pronóstico. Es yuquísima. Sí, no sé, porque puede ser rentable tu empresa, pues puedes estar haciendo millones. Pero porque no estás haciendo la cantidad de millones que dice Wall Street, son un fracaso. Entonces, no sé, es como de doble filo. Es complicado. No sé. Bueno, después noticia. De la noticia. Ah, dale. Fíjate que yuca. Después de la noticia. Subió el stock. Subió el stock. 4%. Bueno, ya ves la percepción cómo es. Así que bueno, esperamos que tengan un buen CEO. Aunque te soy sincero, ya tengo rato de no tener un juego de Electronic Arts que yo diga, ¡ey, qué chivo! O sea, que ellos Need for Speed, nada más, pues, pero. Distribuyeron Wasteland en su momento. FIFA son buenos, los juegos de FIFA son buenos de ellos. Pues en el artículo que estaba leyendo, como que Madden ha sido la roca ahí, lo que siempre le vende. Sí. Mira, otra noticia, que están planeando regresar la serie de televisión del Capitán Poder y los Soldados del Futuro. Mira, yo no la ubico, ayúdame a identificarla, será de los noventas. De los ochentas, ¿no te acuerdas de que era serie en vivo, era live action? Que eran unos babosos así con armaduras y tal, y los malos, había un como medio halcón, era un robot, pero así CGI de esa época, o sea, no tan bueno, pero era un como androide alado, así con la cara con pico. Y... ¿El androide de alado? Así, de la par. Entonces, y aparte de eso, había uno que era así como medio tanque, el baboso, así. ¿Y era Captain Power o qué? Captain Power, ajá. Fíjate que ya entonces, con lo que estás diciendo algo... Y por si te acordás también, los malos tenían en el pecho una cosa que hacía como... que era como iluminada. Entonces, supuestamente, gran parte de la pila de este show es... aparte del CGI, que combinaba CGI live action, acción en vivo... tenía los juguetes que tenían detectores de luz, tenían sensores de luz. Entonces las mierdas que tenían en el pecho los malos, los podías detectar con esos juguetes. Entonces mientras estaba el episodio, vos estás así como disparándole a la pantalla con tu navecita. Fíjate que ahorita ya con eso lo busqué en YouTube y sí me... Ahí está, ese es el malo. ¡Ah, es cierto! ¡Ja! ¡Mirá! ¡Eran bajeros! ¿Cómo combinaba eso, mira? Y lo que hacían es que a los humanos los digitalizaban. Ese que parecía como halcón o pterodáctido, se los tragaba. Y había un humano que estaba conectado en una como pirámide medio redondeada, que era como que trabajaba con las máquinas. Y él era medio conectado, la mitad del cuerpo reemplazado. Él sí metió las máquinas. Realmente sí, yo las veía. Las vi todas las que pasaron acá, pero me acuerdo que eran poquitos episodios. Si media temporada trajeron. No, una temporada vino. Y chafa. Y aún a esa, en ese momento. Ese chavo. ¿Quién era ese? Salió en Mulrath. Ay, la piloto que se murió. Sí, pero. Se murió al final de la serie. Aún así, reconociendo que era CGI en aquella época, que verlo en televisión era una gran sorpresa. Sí, era bien repetitivo. Se notaba que eran las mismas escenas o tomas. Así, las animaciones. Del... La misma animación la sacaban en episodio tras episodio. Ok. Pues la cosa es que parece que quieren regresarla, pero no en un formato de media hora así de serie infantil, sino que ya una serie un poco más en forma de una hora por episodio. Sale que esta serie, muchos episodios los escribió Michael Straczynski. Wow. Y el chamaco este tenía incluso ideas para una película, para una trilogía de películas basada en este personaje. Uh-huh. Pero al final no se las agarraron. Esto fue después de cancelar la serie. Él hizo la propuesta, pero no. No la agarraron. Y ahora hay otra mara, men. Que, puta, deja ver. Chavo. Uy. Es el nombre aquí. Hablen. Mira, el creador Gary Goddard dice. A ver, bueno, qué más. Te pudiste haber comido ese detalle, no nos hubiese hecho mucha falta. Mientras tanto, fíjate que yo noticias tengo pocas. Van a sacar al personaje de Blink en la película de X-Men que viene, la de First Class 2, Days of Future Past. Es interesante porque el personaje de Blink no aparece realmente hasta en las historias de la era de Apocalipsis. Chivísimo que traigan una mutante que en su momento fue súper popular en los cómics. Esta tenía la capacidad de teletransportarse, ¿era así, tico? Decime si no. Sí, es uno como discos de transportación. Y después de eso, de la era de Apocalipsis, ella quedó en la serie de aquel entonces que vendió un montón, que era Generación X, si no me equivoco, que eran como un grupo de mutantes jóvenes. Pero no pasó de la primera historia. Tan rápido se la quebraron yo. Ah, no, ni siquiera empezó la serie. Ah, no. No, fue el evento que llevó a esa serie. Ajá, que llevó a esa serie. Claro. Ajá, entonces salió en ese evento, que era cuatro números de Uncanny X-Men y X-Men. Y al final de ese evento se muere. Ah, ¿de veras? Se lleva al malo del... Spoilers, por cierto, man. Hey, sorry. Se sacrifica para vencer al malo de esa historia. Ok. Y después de eso crean el cómic de Generación X. Ah, ok. Pues fíjate que actriz de origen oriental está simpática. Se llama Fan Bingbing o algo por el estilo. ¿Fan Blink Blink? No, así. Bing Bing. Oh, ok. Va a ser el papel de Blink. Interesante que lo amarran al hecho de que aparece originalmente en época de Apocalipsis. Uh-huh. Entonces no saben si quieren ya tirar líneas, cuál podría ser la siguiente historia que adapten. Bueno, a ver, ibas a decir algo. O que solo combinen y digan, el futuro feo que estamos previniendo no son los sentinelas los que están a cargo, sino que son este Apocalipsis. Ok. También está la película de Veronica Mars. Ah, pero ese es... Por Kickstarter. Es un Kickstarter. Ajá. Pero ya los actores supuestamente ya confirmaron que ellos sí, se apuntan. El estudio les dijo que si lograban conseguir $2 millones en Kickstarter, ellos les daban luz verde al proyecto y les daban un presupuesto para hacer la película. Y ya llevan $3,600,000. Tal vez sale... 55 mil personas Stone Backers y todavía faltan 24 días más. Y según entiendo, rompió récord. Yeah. Porque hizo su meta en 24 horas. Yeah. Así que habrá película de Veronica Mars. Hagamos un Kickstarter. Mara, vean la primera temporada, es buenísima. Hagamos, es una de las series que yo extraño bastante. Hagamos proyecto de mandar los geekos a Hawái. A cantar con los Hawaiian Lions. All right. A ver. Bueno, vos estás buscando un detalle ahí, ¿lo encontraste? Ah, no, yo. Ya no. Ya me vencí. Me rendí, perdón. Después hicieron una entrevista con Grant Morrison acerca de la muerte de Damián. Y ya no es spoiler a esta altura. Si no lo sabían, jódanse. Gracias. Y lo más entretenido es que le preguntaron, bueno, ¿y qué ondas? Ya están terminando, haciendo el wrap-up de toda del mini-evento. ¿Y qué? ¿Lo van a revivir? Y les dijo claramente, no. Mi historia termina con el muerto. No hay final feliz para Damián. Y mira, ¿y qué opinaría si en un futuro lo decide y lo revive? Mira, yo estoy en esta época, estoy claro y entiendo muy bien que no soy dueño ni del personaje y que la casa editorial puede tomar una decisión de revivirlo. Y lo único que me gustaría es que fuese una buena historia. Si es una buena historia que vale la pena, yo lo apoyo. Sí. Si no, ni modo, no puedo hacer nada más, no lo voy a criticar, pero yo lo que quería era contar mi historia y mi historia así termina. Termina con eso. Y después le preguntaron, ¿y hoy qué vas a hacer? Ya trabajaste en Superman. Voy a Disneylandia. En Batman, entonces, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Vas a trabajar en Wonder Woman. Wonder Woman. Ajá. Grant Morrison. Mira, ahorita va bien Wonder Woman. Sí, ¿no? Es lo que me preocupa, que ahorita va muy bien con todo el peso de mitología que le han puesto a la historia. Sí, sí. Ojalá pero que si no se mantiene, si se mantiene en esa línea él, que sí. Por algún par de cosas que dice muy breves, pareciese que sí, que quieres explotar ese tema. O que le den un cómic aparte, ¿verdad? No, porque a él lo ponen a redefinir personajes prácticamente, fíjate. Híjole. No a hacer otra versión. ¿Pero para qué lo van a poner a redefinir un personaje que está bueno? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta muy bien, mucho, pero creo que en ventas no es de los más populares ahorita. Entonces va a perder más readership. Ya ves, pero el Grant Morrison, yo creo que él trae su readership. Yeah. Trae sus lectores incorporados. Built-in readership. Sí. Además de eso, está viendo que Tom Cruise, lo cual no es ninguna noticia, quiere hacer una película basada en la serie de Man from U.N.C.L.E. Huh. Una de espionaje de los años 60. Del tío. Pero yo... El yo, tío, uncle. Yo pensé que esta era una comedia, la serie originalmente. Nunca la vi yo, por el nombre únicamente. Yo entiendo que en eso se basaron después para El Prisionero, ¿no? ¿Qué? O sea, la parodia fue Maxwell Smart. Ajá, fue Get Smart. Ajá. Yo, es más, yo por eso pensaba que también de Man from U.N.C.L.E. Es que solo con ese nombre, U.N.C.L.E. Mm. Bueno, tal parece que van a hacer película con Tom Cruise la quiere actuar. Y lo más interesante, rescatable de la noticia, es que el director sería... Que tiene Misión Imposible basada en una... Sería Guy Ritchie. Ah, y sí podría salir algo, fíjate. Pero tendría que ser bien gritty. Man from U.N.C.L.E. Así con gran acento. No, pero. Pero al estilacho de Guy Ritchie. O sea que es un estilo así bien. ¿Cuál fue la última que vimos de él que estuvo muy. Fue bien popular? ¿Cuál fue? No, porno. No fue el que hizo. Él es el que hizo Sherlock. Sherlock, sí. Ah, la de Sherlock. Esa fue la de Sherlock. Gracias. Esa pequeña película. Esa pequeñita. Independiente. Pero también Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Esas son las mejores que le hemos visto. Hizo una estupidez también con la Madonna, pero eso sí fue como que... Es que Era la esposa. Que dio el gusto. Hacerle... Después de eso fue que se divorciaron. Ajá. Fue como dijo, no, mira, vale. Estoy vendiendo para mi carrera. Dice. Sí. Mira, pues sí, entonces ahí en Twitter nos mandaron un enlace que decían que este director llamado Alejandro González Iñárritu. Iñárritu. Ajá. Está involucrado en un proyecto para llevar a Birdman al cine. Oh. O sea, Birdman, el de Falcon 7 y vamos, Vengador y el sol, no hay sol, me perdí los poderes. Es hijo puta. Dice que uno de los protagonistas, o el protagonista, me imagino que va a ser Birdman, es Michael Keaton. Ah, y que está involucrado, viene acompañado, dice aquí. Ese es el viene acompañado de otros nombres tan estimulantes como los de Edward Norton, Emma Stone, Zach Galifianakis. Uy, y Naomi Watts. Espérate, Michael Keaton. Okay, ya. El Batman original. O sea, en vez de Batman va a ser. Bueno, no es original, pero ya va a Michael Keaton. Pero te podrías imaginar a Michael Keaton haciendo el papel de Birdman. Ya está. No sé si él va a ser Birdman. No le da la voz. La versión geriátrica, tal vez. Falcon 7, ojalá. ¿Quién pudiera ser? ¿Qué más pudiera ser? Los van a disfrazar, le van a poner plumas y va a ser... Espérate, de los que acabas de decir, no va a ser Galifianakis. El buitre. Seguro que no va a ser Galifianakis porque Birdman no tenía la barba esa que tiene. Ni la timba. Tampoco Naomi Watts. Aunque puede ser Bird... Girl, ¿cómo se llama? Es que había un había Bird una chica. Boy. No. Estaba Bird Boy y había una chica también. Había una chica también. Pero la chica... chica... No, Bird Boy era el que tenía las alas de metal. Ajá, yo creo que tal vez le dan el papel a una chica, fíjate. No me acuerdo que había una chica. Fíjate que hay cosas que no, ese sí no me entusiasma. Eso suena peor que el avispón verde. Sí, no, pero me sorprendió que tanto actor ahí metido, no sé. No, pero Michael Keaton no es como que para emocionarse. Mm. Y la Emma Watson. Es Watson, dijiste. Emma Watson. No, Stone. Stone es la de Mason Spear. Emma Watson ya estaba Emma Maitre. Watson le están saliendo un montón de proyectos bien chivos como para meterse en eso. No, yo pongo dudas que sea hasta verídico. Sí, puede que. O incluso si están asociados, puede que sea algo así como que. Sí, han mostrado interés, pero. Ahí queda en el limbo la movie, o sea, no sé, no creo que la veamos. Yeah. En nuestras vidas. Futuras pasadas. ¿De aquí en un año? A ver, el episodio de Bird. ¡Qué buena esa movie! Sí, oh, ¡5 puntos y no damos más solo porque se acabó la escala! ¡Ey, mira, los Teen Titans Go! Comienzan en... Oye, Teen Titans. Jesús Morales nos acaba de mandar aquí un mensajito que dice que la película esa de Birdman no es sobre el personaje animado, dice. ¿Ah? ¿De quién es? ¿Sobre quién es, Jesús? Bueno, mientras Jesús nos responde... El mero colocho. Puede tardarse 2000 años. ¡Ey, mira qué buena se ve el promo de Cartoon Network de los Teen Titans! Sí, que le tiran al cómico. Sí, cómico y... Y en línea de lo que habían hecho antes. Debe estar bueno el... Mi animación flash. El estilo, es el estilo bien a lo que eran las chicas superpoderosas. Sí. Y otra vez vuelve a salir el diseño que se hizo popular de la Starfire. Alejándose totalmente del gran soft porn que sacó hace un año la DC en los cómics. All right. Bueno, yo creo que rellenamos noticias a la fuerza. Ya sigamos con... Yes. Aquí están. Ya más los correos. Puta. Dice que va a revisar. Dice Jesús. Va a revisar. Suelta el web. Así que estamos. All right. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. El... Box Office. El Box Office. Deja ver. La número 5. Ladrón de identidad. Al fin bajó esa movie. Hizo 4 millones, ya lleva 123 de 35 que costó, o sea que, espera la secuela. Yeah. La número 4, que fue 2 semana pasada. Upa, ahí abajo. Puta, sí. 6 millones hizo Jack. Jack el Matagigantes. Hijo, ¿cuánto puta, lleva en lleva total? 54. O sea que ahora vamos a ver que cualquier película que vea con Slayer, no. No. Tenemos que cambiar el nombre. Giant. No, Slayer. No, Giant. No, porque ya van esta y va cuál fue la otra que sacaron que también era Slayer. The Witch Slayer, la de Hansel y Gretel. Pero se le fue bien, esa recuperó. Pero nunca llegó a nunca llegó a Double Digits. Witch Hunter se llama, ¿ves? Ajá. No, Slayer. Y ese costó 50, es que esa es la ventaja, costó 50, ya hizo más de 50, solo en los Estados Unidos. Ya. Y... Ah, pues sí, Slayer, van a decir ya, no, entonces... Buffy the Vampire, no digas, Hunter, que se llama. Hunter. Vampire Hunters. Y deja ver la número 3, está, buscarla ya en IMDb porque no sé qué trata, es The Incredible Burt Wonderstone, o el increíble Burt Piedra Maravillosa. Sí, ya sé cuál es esta. Esta es una comedia donde sale Steve Carell... haciendo el papel de un mago paloma, así, de Las Vegas. No, entonces no es Steve Carell, es... ¿Cómo no? Es Tuchero. Es Steve Carell y Steve Buscemi. Este es Steve Carell, pero bien maquillado. ¡Wow! Para verse así como quién mago es de Las Vegas. ¿De la derecha? No es Olivia Wilde. No. Jim Carrey es. Jim Carrey. Yo sabía que Jim Carrey salía ahí. Pero yo pensé que Jim Carrey era el principal. No, el principal es este chavo, Carell. Este es el némesis de él. Ah. El que le está robando los... Los trucos. Los trucos de magia. Se ve bien bajable esa movie. Sí. La número 2. ¿Y te interesa bajarla? No. Yo la dejaría ahí arriba, fíjate. Yo por si alguien la baja y así. No, yo ni... Ahí, bueno. Yeah. La número dos es The Call. La llamada. Eso hizo 17 millones y costó 13. O sea que suena como de esas que ganan Oscar. Así. Sí, sí. como más artísticas. El rating está bajo en IMDb, 6.5 le han dado. Yo digo así como más independiente, más artística, por el presupuesto. Uh-huh. La número uno de esta que no fue debut de la semana. No. Pero lleva dos semanas consecutivas. Sí. El número uno es Oz, el grande y poderoso. Y buenos números, te estoy... Le ha ido bastante bien, pero cara, es lo malo. Mm. Pues ya lleva 144 millones. ¿Y costó? 215. Shit. Bastante cara. Pero sí, para su segunda semana hizo 41 millones, lo cual está muy bien. Está súper bien porque era 70 la semana pasada. Está bien. Se ha mantenido bien. Yeah. Que le aguante un par de semanas más con esos números, sí. Sí. Este fin de semana la voy a ir a ver yo. Ahí les cuento. Más, si se puede. Right. Más no la próxima semana, porque ya les se comenta posteriormente. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Bueno, ahí nos vas a contar. Sí, que no habrá oportunidad. En el posterior. Mm. En el posterior. En la posterior. En la mente posterior. No, yo este fin de semana, lamentablemente, lo que fui a ver fue Los Miserables. Miserables. Si creen que el título de le da una pista del contenido de la película, tenían toda la razón. Le vamos a ponerle Miserables a esta cosa. Mira, es que fue aquello de... como en las... Al día siguiente salió una caricatura en el periódico, lo mismo que... Que salen tres bichas del cine. ¡Ay, qué triste! La película más triste que he visto en mi vida. ¡Qué terrible! ¡Qué no sé qué! Yes. ¡Ey! Vamos a verla otra vez. No. Entonces mi esposa chilló y dijo, mira, si la que estaba a la par mía también está chida. ¡Qué buena película! Me dice, bueno. Y vos, había que... me acompañé a ver Duro de Matar, uno, dos, tres, no, cuatro, sí. Cinco, sí. Dos veces cada uno. Llevé a ver Cloverfield sin contarle de qué se trataba. Y Cloverfield, mira, trata de una comunidad de ancianos que se unen. Tréboles. Entonces, o sea, realmente... Lo merecía. Lo merecía, de vez en cuando, hacer el sacrificio por todas las que aguanta. O sea, que ahora ya te descontó de 17 películas. No, ¿sabes qué? No, ahorita lo que me urge es ver Wolverine. Para lavarme el mal sabor de boca y ver a Hugh Jackman cantando. Ah, yeah. Toda la pitir película. Sé que la vas a ver y dije, te voy a matar, Silver Samurai. Ahí. Continuamos, señoras y señores, con un... Hoy lo hemos cambiado, hoy no va a ser un 10 en 10, sino que va a ser 8 en el 8. 8 en el 8. A ver, yo 8. Tengo una curiosidad increíble de saber qué tema va a incluir Tico Man, porque yo intenté hacer algo... Como novato y no me... Y no salió, no, no salió pobre, nada. Pobre Padawan. Sí. Pues sí. A entonces, ver. ¿Qué onda? Le damos. Démosle con el 8 del 8. 8 del 8. La primera es Discworld. Que ahí el número 8 tiene una significancia bastante grande. Es cierto. La luz octarina. Es la luz de la magia. Octarina. Light, sí. Si sos octavo hijo de una persona, sos un mago. Ajá. Si sos octavo hijo de un octavo hijo, sos un sorcerer. Ajá. También hay un hierro, hay un metal que se llama octirón, que es un metal mágico. Ajá, y bueno, sí, el color de la magia es ocho. Octarina es 8. Y como que también así los cuando hacen hechizos, onda así, sí, el 8 es cabalístico, tenés razón. Cabal. Y yo lo que estaba pensando de que cada vez que pensaba algo, no, es que el 7, en todos lados ocupan 7, tenía que ser en Discworld donde iban a tener que ocupar un 8. Sí. Ya es que para lo más hoy. Eso es todo. Vos no, realmente Discworld, pero... bueno, sí. Sí, como y el escritor que... Perry. ¿Cómo se llama él? Terry Pratchett. Que fíjate que, bueno, aunque fíjate que después de los primeros, tal vez... Después de eso... Sentíamos que no aparecía. Sí. Bueno, el Team 8 de Naruto. Ah, lástima, no está el Betoman. Sí. Él me hubiera hecho la segunda. Es Shino, Kiba y Hinata, Hyuga. Y solo son tres y se llama Team 8. Ah, Team 8. Es que ahí son el número del escuadrón de ellos. Pues hay varios escuadrones. El Team 7 es el de Naruto. Ok. Team 8 es el de estos chavos. Shino es uno que controla, tiene su perro ninja, que lo ayuda en sus peleas. Kiba es uno que controla... Ah, no, perdón, al revés. Shino es el del... Es... Controla insectos. Okay. Kiba es el de los chuchos y Hinata es una chavita que anda enculada de Naruto. Enculada enamorada. Enamorada de Naruto. Así que... Bueno, pero ya va a acabar Naruto y... Bueno, no ya va a acabar porque ahorita está en un flashback en el cual... De repente sale un flashback. Sea, ya va recursiva esa mierda. O sea, vieron Inception también. Puta, en todo lo que terminan de contar. Es... Ajá, ah, bueno. Suerte. All right. El Chavo del Ocho. Bueno, pero vamos a decir que... Damn, para mí es... Pues, mi infancia no hubiese sido la misma sin ese programa. Sí. Que fíjate... Por cierto, mi hija está... redescubriendo, bueno, descubriendo uh-huh. Para ella, Chespirito, en Netflix. No, es que ella de seguro conoce la caricatura primero. Conocieron la caricatura primero, correcto. Pero cuando vieron los episodios ya de los originales de Televisa, me mató de la risa porque de repente lo puso desde el principio uh-huh. y empezó a ir, este es el programa número uno del entretenimiento, no sé qué. Y mi hija se queda con los grandes ojos y voltea a ver y mami... ¡Oh! Mami, este es el programa número uno del entretenimiento humorístico. Le creo todo lo que dice. My God. Y sabes que de todos los personajes que tenía, el que más me gustaba a mí era el Chavo el Ocho. Porque ajá. el Chapulín a veces Chapulín. Era aburridón y el no. Chapatín y los Chopirajes eran repetitivo. Mal. Ah, bueno. Ay, qué bueno. Después, los Pieces of Eight en Piratas del Caribe. Ah, mentira, recordame. ¿Te acordaste que habían hecho un como conjuro para atrapar a la diosa del mar? Pero tenía que era una como bruja que estaba ahí. Que... Las ocho monedas eran, ocho pedazos de una moneda. No, es que los pieces of eight son piezas de ocho, ajá. que en España eran ocho reales. O sea, una moneda que valía ocho reales. Ah, ok. Esa es la tercera, ¿verdad? En la tercera. Ok. Entonces, por eso les decían pieces of eight. Sí, por eso no me acuerdo. Entonces, sí, porque eso de las malitas. Entonces, el hechizo era que ocupaban esa onda para, no sé, conjurar a la diosa o no sé qué puta era. Pero realmente no eran monedas, porque no tenían monedas. Entonces solo agarraron mierdas que tenían puestas, excepto el Jack Sparrow, que él sí tenía una moneda pegada en el gorrito. Uh-huh. Híjole, eso estuvo casi llegando a trivia, fíjate. Ay, no, sí, se investigación. Right. Deja ver. ¿Tú no has visto Bleach? No. Ah, bueno. El otro es... Shunsui Kyoraku, que es el capitán de la octava división de Reapers en Bleach. Ok. Es que ahí estoy viendo la cara de Julio, que no sabe qué puto estoy hablando. También, bueno. La de Omar no la ve porque está de espalda, pero es igual que la mía. No le veo la cara. Entonces, lo que pasa es que en el cielo... Ahora nos quedamos callados por unos 40 segundos. Están divididos, o sea, tienen como escuadrones. Que son, es la Mara que llega a recuperar las almas uh-huh. de la Mara. Y aparte de eso, son como soldados, pues, o sea, protegen el balance entre el cielo y el infierno y todo eso. Entonces, ahí... Uy, se me olvidó cuántas casas son. ¿Ocho? Son trece. Deberían de haber más de ocho. Son 13 casas. Ocho? Son 13 casas. Y la octava es este chavo, Shunsui. Ah, Chop Suey es Chop Suey, ajá. Es el que... Es el octavo el pasajero. El octavo de esta casa. ¡El octavo pasajero! Ese hubiera estado mejor que el Chop Suey. El octavo pasajero, no lo puse. Espérate, todavía hay tiempo. A ver, ¿cuál? ¿Alguien el octavo pasajero? Vaya. ¡Ah, buena la película! Y lo mejor... ¡Ey, viene Vito Man, el casi octavo pasajero! Pero es el cuarto geeko. En la octava hora de grabación. En la octava hora. Vino Brito. No, pues estamos sí. hablando de ¿Qué famosos cierto, ochos. Ajá. La entonces, película se llama Alien. Alien. Aquí le pusieron el octavo pasajero. En Latinoamérica, me imagino, le trabaron octavo pasajero porque... Eran ocho. Bueno, eran siete, pero no, este fue el octavo. La primera película no se llamaba Alien. Sí, Alien. Sí. Sí. Aliens. Aliens era la dos. Ajá. Entonces aquí le trabaron el octavo pasajero, ajá, lo cual es una referencia bien latina, porque en Estados Unidos llegas de Eighth Passenger, te dicen ajá. esa que es. Yo quiero alquilar de Eighth Passenger. Es una película eso romántica no en un tren. ¿No? Eso no entiendo. El octavo pasajero. Ajá. ¿Alguien? No, lo que dijiste, en Estados Unidos, ¿qué? Llegas a alquilar una película. Dicen, yo quiero verla. Bueno, oye, no alquilas allá a Netflix, llamás. Yo quiero una Hooper, una Hooper. Una Hooper, hijo de po. ¿Qué es una Hooper? ¿Qué es una Whopper? No te... Sí, W-H-O. Who, Doctor Who. No es Doctor Who. Hooper. No es Who. I want a Hooper. Es a true story. Y antes que si fuera true una, story. Si fuera otro nombre desconocido, nada más, tenemos. Si fuera Hooper. Octopus, Doctor Octopus. Fíjate que ese lo quité. Ah, lo quitas. Va a ver porque qué, a ver qué preferís. Tengo son más palos. Ah, vamos, a ver. Harry Potter, el octavo Horcrux. Bueno, y por esta, eso quitaste Otto Octavio. Está... No, pues él era el octavo. Está bien jalado. Ay, ¿no oíste lo primero? No, el chavo del ocho está bien. ¿Y el equipo 8 de Naruto? Ah, bueno, este se lo puede. Por nombre. Sí. Ellos eran el 7, ¿verdad? Pero... No, o sea, no eran los protagonistas del equipo 8, pero ahí estaban. Bueno, Harry Potter, el octavo Horcrux, pero fue de chiripazo que le salió porque el tal Voldemort quería ser 7. Mira. Pedazos de alma. Eso, es. Pero nunca lo mencionaron como un octavo. O sea, vos cuando ves la historia decís, él es un octavo. Él es el octavo. Sacaban la cuenta y... Yo iba leyendo el libro y cada 5 páginas perdía la cuenta. A ver, ¿cuáles eran los 7 que ya sabemos? Puta, los mantenía un vergo. Porque yo todavía ya había terminado la película y... No, nunca me salió la cuenta. Right. Y el último 8, el 8 es Octagón. Ah, Octagón. Sí, Octagón. Puta, qué puta es Octagón, Magro. De eso podemos hablar otro episodio. Sí, pero a ver, el nombre de Octagón, ¿de dónde viene? ¿Hay un 8 por medio? No. Bueno, mira, tiene un 8 por medio. En algún por lo menos no está partido. Sí, pero sí, Octagón, que fue formación, parte de nuestros años formativos, geekos. No, mira, yo me acuerdo que había una película de Chuck Norris. ¿Qué? No es un semidios en esa cultura. Bueno, se le pone. No, pero ¿te acordás que sí? Había una película se ahí. Se le pone para el 4. Que se llamaba Octagón. Sí, había una. Sí, había. Que era como de ninjas. Y él era el... No, no, es que no esa la sí es. Ah, pues la tampoco. Ponemos para el Cineforum. Sí. Habría que conseguirle y no sé qué tan sencillo sea. Mira qué contenta se puso la masita cuando yo que vino Brito Mamba, la masita todo de Behavior. No puedes comer nada con chile. All right. Bueno, eso. Bueno. Y con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adiós. Y decimos, como siempre, salud. No. Vamos a, ahora sí. A lo que ustedes han estado esperando, que abramos los micrófonos para un open mic. Yo tengo el primer tema, rapidito. Ya vi el primer episodio de The Game of Thrones. Ajá. Wow. Así que les puedo contar. Y hay un juego. Un mini review. Están jugando así tipo Yu-Gi-Oh. Pues no. Yo empecé a ver el primer capítulo. Ya. Yeah. Yo lo terminé de ver. Lo empecé a ver y lo terminé de ver. Y te digo, mis impresiones rápidamente es que es un poquito complicadón porque son un vergo de personajes que hay que mantener un track of, o sea. Uh-huh. Y pasa mucho de que te cuentan un poquito de esta historia y después te cuentan un poquito de la otra historia y después te cuentan. Imagino que en algún momento se van a haber un gran despido donde se reúne todo, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, como que asumen que vos ya sabes un montón. No. No. No. Uh-huh. Yo siento que hay un montón de como cosas que... ¿Ya leíste el libro o algo así? No, yo no he leído el libro. No, por yo eso... digo que asumen de que ya leíste el libro. Sí, yo siento que sí. Porque empiezan como que bien rapidito con decirte... O sea, captás... No hay tanta exposición, pues. O sea, de repente la gente de la Wall... No sé qué putas están haciendo los de la Wall y por qué están ahí. ¿Qué es lo de la... ¿Qué es la Wall? A saber... Pero sabes que vienen ahí que... Es que después eso se convierte como en una tienda. Esto se hace Walmart. Hay una pared donde hay otros, los wildlings, que son los que querés destruir. Yeah. O querés que se queden afuera, perdón. Pero espérate. Yeah. La pregunta del millón. Yes. ¿La vas a seguir viendo? Sí. No, sí. Mira, más que eso, como que la serie al principio exige un montón del que le está viendo, porque tenés que poner atención. Ah. Y, sí. Sale la manita y te pega, está quedando dormido. ¡Papá! ¡Papá! Y sale un vergo cholonas. O sea, así salen. Así es como que. Por eso es popular. Sí. Le vale. No, mira, a mí me desesperó al principio que salen un montón de descuartizados y un montón de pedazos de gente. Ajá. Y, bueno, sí. No, pero es que, pero fíjate no, que esa parte también, al principio yo me decía como, pues capaz es bien fantasioso en ese sentido, no sé qué, a saber, porque solo ese pedacito es el único pedacito fantasioso del primer episodio. Es nada más ese pedacito del principio, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí empiezan con cosas que yo no sé si así es el libro, pues, pero eso de que del incesto, de vergue que sí, o sea, eso es. Sí se mantiene. Sí, así ¿verdad? Es, así es. Ah, bueno. Así es, y yo solo vi el primer episodio, lo que vos viste es lo único que he visto de la serie, preferí leer el libro. Y el final del tercer episodio me friqueó. ¿Del tercer episodio del libro? No, del primer episodio, el que vos viste, el final. Ah, el final. Cuando empujan al... ¿Qué? Dije, no, ¿cómo es posible si es un bicho que le van a hacer? Ah, ya me contaste toda la historia. Entonces... ¿Qué con eso de dulce? Me agarré con más ganas el libro y me di cuenta... Ahora, el libro es larguísimo, ¿no? O son un vergo de libros. Es largo, el primero es largo, todos son largos. Son como cinco. Y son bien densos. Cuentan un montón de cosas y detalles. Y libros van cinco. Y no te perdés con todos los personajes en los libros. Fíjate que no. Porque a mí me ayuda por lo menos en la tele, lo veo. Y digo, este es el cabrón tal, este es el no sé quién. No, este es el no, fíjate. Pero ya que, solo por nombres, puta. No, llega un momento en el libro. Yo al principio me estaba preocupando. Pero el libro, lo que te define muy bien e identificas es la personalidad de cada uno de los personajes. O sea, se te olvida el nombre, sin embargo, la hija del virrey, que es creída, o que es una es esta. La forma en que habla es clara. La otra que es más sencilla, que le gusta espadear, que se comporta... más como... ¿Qué pasó? No. Estaba viendo algo. Entonces, que le gusta espadear. Eso que es, pero ¿con cuál espada? Así que... con esta. Hay un accidente aquí, pero creo que no perdimos. No digo nada. Estamos vivos, no se preocupen. Habrá un episodio. Y entonces ese es el significado de la vida. ¿Y el maestro lo bien dice? A ver, yo tenía. Lo chistoso es que los que desconectamos no fueron los micrófonos, ni los audífonos, todos nos escucharon. Todo peor, pues yo, quedé sordo, decía. Más chistoso. Mira, yo traigo un reporte de serie de televisión. No es ni recomendación porque no me atrevo a recomendarla y no es tan mala. La serie de Cop Out. No. Es una serie canadiense. Ajá. Se llama Lost Girl. Algo así como Chica Perdida. Sí. Ah, ese es una... Yo ya había hablado el primer episodio. Está pasando en Sci-Fi Channel. Sí, es con... Que es como mutante, la chavita. No, ella es una sucubus. Ah, una sucubus. Es una sucubus. Entonces vi los primeros... Hay una serie de mutantes, pero ella es una sucubus. Vi los primeros tres episodios. Es una serie de fantasía ubicada en Canadá, donde ella... Yo creo que en la tele la pasó. Es un... No, en el cable. Hay quien que no. Es una... Ahí la actúa. Es una fulana que tiene poderes. Ella no entiende por qué... Y básicamente te chupa el life force de la Mara y los mata. ¿Por qué? Y además de eso puede, si los toca, los puede controlar o cambiar sus decisiones. Mira, eso es cualquier mujer, dependiendo de dónde los toque. Sí, claro. Lo interesante es que a medida que va pasando la serie, no le importa tocar hombres o mujeres. Y salen unas escenas bien... Bien, o sea, te tiran el doble sentido a cada rato en la serie. Mira, el nivel de actuación no es para decir... ¡Wow! Se van a ganar un Grammy, pero la historia está interesante. Y bien chuca que una serie de tele se gane un Grammy. Normalmente se ganan Emmys. Ay, gracias, gracias. No, es que vieras cómo canta la Mara cuando ella le está chupando todo. Podría ganar un Globo de Oro. No es la bicha. Ella se gana por los Globos de Oro. Así que, bueno, el... La serie se trata de que hay una comunidad de Fays, que es el Fays, término... O sea, es un libro de Fays. De Fays. Pero Facebook. Fays, no, Fays TV. No, en serio. No, en serio. que son fairies. Son fábulas, básicamente. Ah, pero los están enfocando del folclore irlandés. Es que Fays. Fays, sí. F-E-Y-S. En este caso es F-A-E. F-A-E. Ah, que es el, los irlandeses, la forma que lo ocupan. Fairies. Te dicen que hay dos bandos, el light y el de la luz y el de la oscuridad. Uh-huh. Ella no estaba asociada a ninguno. Cuando la descubren, la obligan a escoger uno. Al final pasa las pruebas. Dice y les dice, no, me quedo, no me quedo, no me uno a ninguno, quedo gris, independiente. Claro. Ah. Y se puede. Y, lo que pasa es que, lastimosamente, se cae en un cliché, porque los elders del grupo, los más antiguos y viejos, the dicen, esta debe ser The Chosen One, esta es la que han anunciado. No, no ocupan el Chosen One, pero sí dicen, esta es peligrosa, no podemos desmatarla. La profecía. Está la profecía de por medio. Pero para mientras la fulana, la serie es entretenida, te hablan que el líder de los malos es la Morgana, que es la... No, la Corrigan, perdón, la Corrigan, que es la diosa de la muerte en el folclore irlandés. Ocupan de los buenos es un ash, como ceniza, pero ese no lo ubico. Hay un hombre lobo que es policía y que se hace amiga de ella. ¿Qué otros han sacado? Bueno, y ahí es un succubus, que en el folclore... Inicialmente era un demonio que tomaba forma de mujer. Después el folclore evoluciona y dicen que son mujeres que tienen la capacidad de robar la energía y la vida de hombres generalmente a través de relaciones sexuales. Yeah. Entonces... Y la Mara roba la vida. Si el primero que mate un ascensor quedó con una sonrisa de oreja a oreja. No, la dicha está buena. Está como los que mataron por el snush, ¿no? Ajá. ¿Qué se ofreció? Lamentablemente al tercer episodio ella ya se asocia con una ladrona y deciden poner una agencia de detectives. Entonces ya ves por dónde va a ir la serie. Un status quo que, bueno, la primera temporada es de 3 episodios. Pero andan acompañado de un chucho que a veces habla. Y... Gracias a Dios. Ahí está el hombre lobo. Pero por lo menos cuando es lobo no habla. All right. Ven. A ver, Ticomán. ¿Alguna cosa que tú quieras hablar, mencionar? Fíjate que no. ¿Brit? ¿Qué? No. Bueno, ya hablamos de Tomb Raider la semana pasada. Sí. Ah, no, espérate, sí tenía algo. Ajá. Arrow, ¿lo seguí viendo? Ah, sí. No voy a dar spoiler, que tengo rato de no verlo. Pues... Bueno, se cancela el tema. Mira, ¿hasta cuándo lo has visto? Puta, tengo como 4 episodios. Desde que se escapó la isla. No, es que mira, hay 2 semanas que no han dado nuevo. No, pero sí tengo... Es que los tengo ahí. Los como 4 episodios que lo he visto. Bueno, vamos a decir que... El episodio que van a dar la otra semana, porque no lo han dado, ya se sabe el nombre, es el retorno de la Huntress. La van a sacar otra vez. Nice. ¿Ya sacaron un personaje más de la serie de cómics? Bueno, ya quedó de fijo Speedy, supuestamente. Eso sí leí ahí. Ya sacaron a un Roy Harper. Leí la noticia que iba a salir Roy Harper. Sí. Ahí dieron el nombre del actor y tal. Después leí de que ya lo incluyen como un personaje... De la serie, o sea, ya no es artista invitado. ¿Episodio qué número de episodio van ya? Solo salió una vez. 16. 16. Del primer season, o sea que en realidad no estoy tan atrasado como para decirlo. Voy a empezar a ver. No, mira, lo vale la pena. No, mira, el último que vi fue uno que le pega un subalazo al tipo. Y la mayoría del episodio es él en la isla. Ese es muy bueno. Y ese te cuentan bastantes cosas que vos, ¡ey, qué chido! O sea, que este... Y ahora, la pregunta del medio... Es un switch ahí. ¿Qué onda? ¿Vos pensás que va a llegar de repente al final del season este y ya se acabó lo de la isla? ¿Te contaron todo eso? ¿O vos crees que eso va a continuar? Mira, que eso lo han complicado. Como eso de la isla va a durar unas 5 temporadas. Lo que sucede es que, como lo de la isla son flashbacks, en cada episodio te cuentan bien poquito. No hilan como tanta hilación. No hilan. Solo tejen. Excepto por el que dijo el Ticomán, que en ese le dan la vuelta a la historia. Que la historia en el presente es un cachistillo y todo el episodio se dedican a la isla y ahí lograron avanzar un poquito. Pero no crees, por eso es la pregunta. ¿Eso fue en el más reciente? No, hace dos. ¿Eso no lo han repetido, eso de que le dan más tiempo a la isla? No, solo una vez lo han hecho. Sí. Y lástima que este no lo he visto porque... Vuelve a salir, eso no es ninguna sorpresa, el de la máscara bicolor, ¿cómo se llama? Deathstroke. Deathstroke. Y te cuentan más de él. Entonces, de Wilson Slade. Wilson. Bueno, y ocupan el nombre. No, Slade Wilson. Slade Wilson. Que es otra chivatada. Es, me atrevería a decir que están utilizando más conceptos de cómics aquí en esta primera temporada que en Smallville originalmente. Porque en Smallville, aparte de los Kent. Lleva más coherencia. Lleva más coherencia, pero aparte de los Kents y. Sí, es, Clark, que, Smallville se. Y la Lana Lang eran los últimos. Pero todo ese deschongue de la mamá y de lo que. Todo eso sí, un gran invento. Sí, pero no, yo comparando a nivel de primera temporada. Yeah. Que no introdujeron personajes de cómics excepto el core que tenía, el núcleo de cinco. Aquí, mira, no, aquí le están zampando por diestra y siniestra. Y la mamá, al final de esta onda, termina haciendo un papel similar al papá de Lex Luthor en Smallville, ¿o es menos maldita? No, no es el papá de Lex. No, el papá de... Fíjate que está más interesante el papel, perdón, de ella, porque es bien ambiguo. O sea, ella sí lo quiere al chavo, pero... Y... Ella quería matar al tata, pues. No te cuento porque si la vas a ver, hay pequeñas sorpresas interesantes en la historia. Pero sí, está recomendada. Está buena, entonces vamos a empezar a verla. Miren, ¿Walking Dead la seguiste viendo? No, no la seguí viendo, no, no. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Si vos sos más así de ese género, ¿no? Sí, pero... Pero... ¿Qué te puedo decir? ¿Te aburrió? Por ahí me contaron que llega un momento en el que los zombies terminan siendo segundo plano. O sea, toda la pila de los zombies, forget about. O sea, ya ni te das cuenta, ah, es un zombie, va, fricón. Pero la historia en sí, de las relaciones entre los personajes, eso es lo chivo de la serie. Me han dicho un montón de gente que quieren que la vea. Y yo, francamente, es cierto. I don't like zombies movies. Sí. Mira, a mí me gustan, tú lo has dicho, zombies movies. Pero ver algo a largo plazo de zombies, lo siento muy lento. Me gustó más leer los cómics cuando lo estaba leyendo los paquines, los tebeos. Pero la serie, ¿qué te puedo decir? Es que el problema, la serie no avanza rápido. Porque es eso, la serie no se trata de los zombies. Entonces, no es que van a encontrar una cura, una solución, sino que es ellos sufriendo, tratando de superarlo. Y es... No es el tipo de historia que me gusta ver en televisión. Right. No, y no es que diga que esté mala, sino que sé que está muy buena. Sí, simplemente not for you. Sí. No, igual para mí, pues como que a mí, está bueno, la historia de las relaciones puede ser chiva y todo, pero... A mí el elemento... ¿De esa relación? No, de la relación. ¡Ahorita no hay zombies! Es que para eso veo porn. Pero sí, la pila esta de los zombies, para mí... Mira, y la película de la necrofilia, la del mi novio es un zombie, que aquí... Cuerpos calientes. Aquí ya la vieron, creo que una semana la vieron. Sí. Alguien se enteró algo, ¿qué tal estaba? Ni idea. Gracias a Dios, no me enteré. Nadie se enteró porque... Nadie fue de escondidas y lo quiere negar. No, pero... Ay, no. Pero es que mira, eso no sé... Cuando oías el concepto, a mí me sonaba más a comedia. Y no sé si era comedia realmente. Este vamos a ver. Bueno, pero a mí me sonaba comedia. No, a saber, pues. Bueno, mientras busco en IMDb, yo traigo un Comic Lady esta semana. Bueno, no lo traigo, lo traje la semana pasada, pero me cortaron las rodillas, los tobillos. Cuando pero te veía bien chiquito. Warm Bodies es una comedia de horror y romance. Ah, pues ya ves. Ah, ok, es comedia, ok. Fíjate, salió hace 2 semanas el primer capítulo de La Era de Ultron, Book One. Escrito por Michael Bendis, dibujado por Brian Hitch. Los dibujos están muy buenos. La historia, clásico estilo Bendis, el primer número... va medio lento. Hablan un montón. Fíjate que es de volada. Va medio lento, pero está bueno, recomendado. Comienza el primer dibujo con la isla de Nueva York que le han descabezado a la Estatua de la Libertad y ves que los rascacielos están debajo de una estructura metálica que parece como una carpa de circo, pero que deja los rascacielos chiquitillos. Entonces, si hablas de un futuro distópico, postapocalíptico, aquí aplica. te hacen sentir que de veras llegó Ultron, le dijo a los héroes, quita de ahí y conquistó, no te voy a decir rápidamente, pero los conquistó totalmente. Mira, y no explica ahí cómo reconstruyen Nueva York después de cada crisis. Con que no han explicado cómo la van a construir, a reconstruir después de esta, que esta de por sí creo que es cuando lo he visto más destruido a Nueva York. Uh-huh. Por lo menos en la de Spider-Man, Spider Island, lo cubrieron de telarañas y habían hombres arañas por todos lados, por miles, pero no destruían, a no ser taxis, que es lo que suelen destruir, y postes de luz. Uh-huh. Eso es racismo, vea. La última destrucción masiva que recuerdo fue la World War Hulk, que de veras que hizo hoyos por todos lados. Masiva. Uh-huh. Masiva. Y en este está bien chiva, y aquí va con spoilers, señores. Es una aventura de Hawkeye. Se va a meter a una... a una como casa de seguridad. Ahora todos están zampando a Hawkeye. Que dalo conocer. Sí, ¿quién es ese hipopata que existe desde hace 30 años? Y fíjate. Y no se dio cuenta que salió una película de Thor. Y acá el concepto aquel que los héroes no matan, se le olvidó en solo una página, atraviesa tres gargantas. Y los está matando tipo Tomb Raider. Sí, cabales. De lejos sin avisar. Tomb Raider, la modelo. Estuvimos viendo una entrevista de Conan O'Brien. Ajá. A la modelo que sirvió para este último juego de Tomb Raider. Ah, nice. Ah. Está bien. Mira, qué bien a este. Bueno, con una ametralladora. Esa no es flecha, porque era con una ballesta que se la tira. Una flechita cortita. Solo abrió la boca y justo en medio de arribita la lengua. Pero y lo peor que si huepuya. Si es Hawkeye, o sea, tiene tanto pulso. Que si le zampó esa mierda en la boca es porque ella la quería zampar en la boca. O sea, claro, no, hay mal error de por medio. Después despedaza a unos con una granada y resulta que este grupo de fulanos tenía atrapado a... Lombaraña. A Lombaraña. Que por cierto es Octavio. Es Otto Octavio. Spoiler. Hay un par de líneas que te lo dan a entender. Y después ya, la cuestión es que lo logra rescatar, regresa al donde están escondidos en las cloacas los Avengers y solo te dicen, los que han sobrevivido, y solo te dicen, ¿y qué pasa? ¿Y por qué Steve? No, el plan, ya lo está preparando Steve y solo ves a Steve en un rincón que está como en posición fetal. En posición fetal. Se lo pisaron. Con el escudo roto a la par, o sea. No lo había visto. Así que, hey, Mara, léalo, está bueno. All right. Fíjate que tenemos acá un email de nuestro amigo Santana Rodolfo que nos recomienda un cómic. Dice que es la serie de Wolverine Max. Dentro de la serie de cómics es un poco más, de los pocos más rudos de la Marvel. Él los ha estado juntando para leerlos así todo de corrido. Escribe un tal Jason Starr con el arte de Boschi y Willumsen. Al menos para mí son desconocidos. Pero para una agradable sorpresa descubrir una historia, creo que un poco fuera de la continuidad, pero muy interesante, donde Wolverine despierta de un air crash justo en medio del mar y ve como un tiburón se come a una chica. Esto pasa en las primeras dos páginas, así que no es spoiler, dice acá. En general, la historia se divide en dos partes. El presente, donde Wolverine, para variar, perdió la memoria, no sabe ni quién es y es sospechoso de causar el accidente de avión. Y la otra, situada hace 150 años, que cuenta sus primeros años en Japón y su primer amor verdadero. ¿Ya? Mariko. A primera vista, el arte parece nada no muy llamativo, espectacular, pero le da una ambientación perfecta a la historia que te envuelve rápidamente. El argumento es bastante bueno y enlaza bien ambas historias. Ya tiene algunos giros inesperados que toda la mezcla hacen un excelente cómic. Por ahí un par de escenas con sangre y tripas de fuera, pero son un par de viñetas nada más. Les digo, Kiko, que si la película de The Wolverine tuviera este argumento, no me decepcionaría para nada. Bueno, espero que alguno de ustedes se anime a leerlo y nos den su opinión. También va a dar un mini review de Tomb Raider para Play 3. Lo compré y debo decir que es un super juego. Es muy divertido, gráficos excepcionales, una muy buena jugabilidad. En verdad valió mucho la pena que lo retrasaran. Toma muchos elementos cinemáticos. No voy a dar su opinión porque no quiero saber si se muere la Lara Croft al final. Ok, dice. Toma muchos elementos cinemáticos de Uncharted. Hace de todo a su modo y le da mucho más sabor al juego. La historia está buena. Me pareció que la isla donde naufraga parece una mezcla entre la de Arrow y la de Lost. Lara Croft, masita. En resumen, si son fan de la serie Tomb Raiders, fan de las masitas, fan de juegos como Uncharted, no lo piensen más. Este juego es compra segura. Solo una cosa más. Qué paloma, me acuerdo cuando la expresión era Uncharted parece Tomb Raider. Es que también, ¿hace cuánto que no saca un juego de Tomb Raider? La sacaron uno. O sea, después de que yo jugué Uncharted 1, había un Tomb Raider reciente, pero qué malo, malísimo. Lo compré solo por quitarme la gana, porque me quedé picado de Uncharted. Sí. ¿Era uno que era en Japón? No. Ni me acuerdo, creo que no pasé ni de la primera pantalla. Sí, yo me acuerdo, alguien me lo prestó en los weas, pero súper rápido. De verdad, sí. No era muy bueno. Bueno, solo una cosa más, tienen que googlear a esta mujer. Megan, Meagan, Mary. Meagan. Cosplayer, masita y community manager de Crystal Dynamics, productora del juego en persona. Cuídense mucho y salud. Vamos a poner a la Meagan Mary aquí en Google a ver qué nos sale. Pero no, yo debo tener mal el spelling B. Mira, a ver. Uy. Megan, es como ese cosplayer, ¿verdad? Ahí está la chica. Está bien. Quiero ver algunos de los cosplayers, a ver si no los hemos usado ya. Hey, sale Tomb Raider en este cosplay. ¿Cómo se llama esta? No sé. Mujer Maravilla. Está bien. Aquí está como Lara Croft. Está bien. ¿Qué es eso? Sí que está bien la bicha esta. Está como Afrodita. Afrodita A. Afrodita 9, la de Image. Una de estas. Y no se ve mal. Esa foto sí la he visto, María. Está bien la chica. Así que hey, gracias por el tip. A nuestro amigo Max Santana Rodolfo. También tenemos acá un email de nuestro amigo Pedro Santana que nos dice: hola, Kikos, los saluda Pedro Santana desde el DF. Los felicito porque si no mal no recuerdo, por eso dije el aniversario del podcast. ¿Cómo lo sé? Porque coincide en la misma semana que es mi cumpleaños. Yo soy del 15 de marzo. ¡Felicidad! Así que felicidades. Cumplir años. Así que si hay pachanga en el estudio, nomás no se tomen las chelas, mejor deposítela en el cuerpo de la masita, dice. Una duda que tengo es que después de todos estos podcasts, creo que nunca les han preguntado si hay editoriales allá en su país que publiquen cómics en español. Y no hay. Si hay, ¿cuáles cómics llegan por allá? Acá en México hay un boom. Pero bueno, después de que Vid tronó, Televisa se quedó con Marvel. Estaba más o menos, tiene errores, pero en general estamos mejor que en mucho tiempo. Luego Televisa compró DC hace como 9 o 10 meses y salen 8 títulos regulares, 7 de los nuevos 52 y uno donde ponen series en continuación, que es estos días se publica Gates of Gotham en los regulares. Vamos en los números 9 de Batman, Superman, Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, Flash y JLA. Y en estos días sale un Definitive Edition de Night of the Owls y al fin de mes sale Watchmen en Absolute Edition. Las otras editoriales que salieron después fueron Kamite. Kamite, la Kamite. Kamite, que es Vid, pero con otro nombre. De ellos, a lo más chido es Walking Dead, en tomos como los de Trade Paperbacks gringos. Van en el 3, además de que seguirán con Spawn, entre otros, y Editorial Bruguera, que está trayendo Irredeemable y The Traveler de Stan Lee. Va. Y aquí cuenten cuántos hay en El Salvador. Que traerán Transformers. ¿De qué, perdón? Turtles, de editoriales. Incorruptible. Nada. En fin, sí me gustaría que hablaran en un show de la era de cómics en español por su país. Si alguno de ustedes los colecciona. No hay. A ver. Bueno, hubo un tiempo que solo la única que había era la Editorial Novaro. Pero era mexicana, pues no era. Era mexicana, cabrón. Que venían. Sí. Que lo vendían, ese sí, en la farmacia. Como sí, los clásicos. Pero no, pues en mi caso después que la niña Panchita que me lo llevaba a mi casa, bueno, ella de seguro los compraba en la farmacia. Sí. Bueno, pero la cosa es que cayó Novaro y ya no volvió nada de cómics. ¿Te acuerdas que hubo una época que empezaban a salir unos que tenían a todos los de la misma portada de Superman? Sí, así sí, pues no sé qué editorial era. Pero sabes qué editorial era. Y después, mira, pero casi siempre han sido traídos de México, ¿no? El único lugar donde encontrás ahorita Sanborns, o sea, una cadena mexicana, pero está trayendo un, pero en inglés. En sí, en español también. Sí. Creo que están trayendo en español también, de lo que editan en México. Ah, eso sí. La cantidad es limitada. Y carísimo. Caros. Son prohibitivos los costos. Y creo que en ningún otro, no sé si Chos que trae. Caros a nivel de que $6 o... Ponerle 5 o 6, sí, 5 o 6 dólares. Sí, está carísimo, casi el doble. Editorial, etcétera, que eran los de Chos, que venden chocolates y libros. Antes traían. Antes traían, no sé si... Ellos sí traían los gringos. Ellos traían gringos. Nuestro amigo Vicorintian tuvo una paquinera hace, ¿qué? Hace como tres años. Tres años, más o menos. La tuvo unos meses. Hizo el intento, la verdad, que se le felicita por eso. Y siempre vendía así usados cuando habían estos reuniones de cosplay y cosas así. Mini convenciones. Esas mini convenciones. Él ponía su caja de cómics y ponía a venderse. Sí. Y mira, ¿y podés hablar de la...? Pues hasta mañana voy a saber. Así que posiblemente tenga buenas noticias. Okay. Nuestro amigo Daniel Hernández también nos manda un email. Dice, hola, geekos. Me comunico brevemente solo para desearles un feliz aniversario y agradecerles por seguir haciendo el show durante tanto tiempo. Después de literalmente cientos y cientos de horas escuchando a lo largo de estos 8 años, es inevitable considerarles a ustedes como una larga amistad. Nada sería igual sin la dosis semanal de Comic Geekos. Y espero que esto perdure muchos años más. No, igual nosotros. Sí. No estaba seguro si este episodio en verdad ya es el aniversario o es el siguiente. Solo recuerdo que era por estas fechas. Pero en fin, el sentimiento es el mismo. Larga vida a los geekos. Fíjate que a mí se me había olvidado cuando, qué fecha era. Sí. Pero menos mal, sí, tenemos fans. Tenemos fans. Nuestro amigo Uriata Bonilla nos dice, mis estimados no ponderados ni ecuánimes geekos, o como se les conoce mejor por mi rancho, hijos de mi última borrachera, les saludo desde las tierras lejanas solo para recordarles un anime de ciencia ficción. Se llama Batum. Batum. Batum es una serie que, a mi ver, tiene un sincretismo bastardo entre Death Note y Battle Royale. Puta. Y desde el primer episodio me capté. Por eso. El tema gira en torno a un videojuego llamado Batum. B-T-O-O-O-M. El cual solo se puede jugar en línea. Y tiene la peculiaridad de solo admitir bombas. Por lo general... ¿Bombas? Bombas. ¿Hay un anime de 12 episodios? No sé. Sí, por, sí. Por lo general, y que todos sabemos esto, los que jugamos en línea somos... personas retraídas, inadaptadas y poco sociables, con tendencias suicidas, sarcasmo. La serie comienza realmente cuando algunas personas comienzan a aparecer en una isla ubicada en casa de la rechingada, dice. Las personas secuestradas no tienen mucha información, salvo que su mano tienen injertado quirúrgicamente un chip, el cual sirve para rastrear, y una maleta con 8 bombas. Al parecer, alguien ha llevado el videojuego a una perversa realidad. Hay una sola regla. La primera persona en reunir 8 chips, incluyendo el suyo, podrá salir de la isla. Puta, pero hay que cortarle la mano. Sí. Por si no lo comenté, la única forma de obtener el chip ajeno es asesinando al poseedor. Huela. Lo bueno, los personajes poseen una buena personalidad. La historia es original. Y la chica es buena personalidad. Y el plot se presta para ser adaptado a películas. Lo malo, el personaje principal tiene más vidas que todos los gatos del mundo. Hay dragones de Komodo en una isla del Medio Pacífico, ¿en serio? Hay situaciones que van contra la lógica que proponen ellos mismos con el uso del radar. Y por último estuve viendo el blog de una imagen de cosplay y mi mente ya dañada de por sí y aderezada de la dosis geeka semanal pudo percibir como ojo de tundera algo más de lo evidente. Manda acá esta foto. Ah, la Sakura. Ajá. ¿No? Uh-huh. Uso. Uy. Uy, se ve. No, nada que ver. El doblez de la rodilla. De la rodilla. Sí. No, sí. Pero no, pero caso. Chuco, chuco. Vaya y nada. Salud. Pero con Kimochi. Ah, Kimochi sadomasoquista quiere. O sea, aquí va un... ¡Uy! ¡Súper gusto! ¡En ráfaga! ¡Holy shit! La tuvo que estrabar. ¿No? Sí, con un... Toma la parada. Ya la estaba mordiendo. Sí. Ah, sí, qué buenísima. También tenemos por acá a nuestro amigo Ivan Ho, Calzadilla, que nos dice ¡Feliz 2013, Isaac! Gracias por el super mega episodio de Michero Bond. James Bond. Que hasta el día de hoy lo pude... pude escribirles y agradecérselos, en especial porque en la semana que salió fue mi cumpleaños 38. Uy, y fue el mejor regalo indirecto que tuve. Y ya luego de varios meses que tenía pendiente escribirles, aquí estoy bien agradecido y apenado porque se me había gustado participar con alguna trivia de Bond o quizás echarnos el palomazo con una participación de algún audio. ¿Echarnos el what? No, gracias, no. ¿Qué quiere decir otra cosa? ¿Qué diablos pasó en julio? ¿Qué hay en julio que Bergomar tiene cumpleaños en esta época? No, pues... No. Hay que ponerlo nueve meses antes. Sí, por eso. O sea, julio. Estamos en marzo. Es Thanksgiving. Julio. No. Julio. 9 meses. O sea, no te estamos diciendo julio, te estamos preguntando. No, o sea, julio. 9 antes de julio, estás hablando que todos cumplen 9 meses después de julio. No, ahorita. ¿What? Ahorita estamos 9 meses antes de marzo. Ah, eso es julio. Según este. No. De julio, bueno, es el mes 7. 6 meses. Sí. Junio. ¿Cómo sí, julio? Pero es como junio, julio. O sea, no es como que Mardi Gras, algo así que. ¿Las vacaciones de verano? Sí, Semana Santa. Ah, verano, pero no solo verlo. No, y entonces, ¿y todos los carnavales entonces? No soy en febrero. No, esos son en marzo, febrero. No, marzo. Antes de Semana Santa. Sí. Cuando comienza la cuaresma. Ah, bueno, espérate, seguí con el mail. Deja que... sí. Pues sí. También escribo para sugerir una idea. De aquí a que inicie el verano, Kiko de Movies. Fíjense que he platicado con otros amigos acerca de una retrocompatibilidad que puedan al no tener las siguientes XBX 720 o PS4. Ah, perdón, Xbox uh-huh. 720. Esta generación ya acumuló 7 años de juegos periféricos, DLCs y muchos juegos arcade on demand y así. ¿Ustedes qué creen? Acá en México, hace un par de semanas, en Xbox Live hubo una semana de super ofertas de juegos tipo Batman Arkham City en $15 aproximados, o Resident Evil 6 igual en $15, o Resident Evil 5 y 7, en $7. ¿Y qué? Y todo este contenido digital se me haría malo que se perdiera en el cambio de generación. El tema para el show que sugiero es una que inviten al buen Rampage. Ah, perdón, es una actualización de la guerra de las consolas y de cómo Nintendo de plano ya se hizo a un lado o cómo termina esta generación de consolas, y que inviten al buen Rampage. Considéralo, por favor. Me gustaría también pedirles que me agreguen como amigo en el Xbox Live. Si tuviera Xbox, lo haría. Mi gamer tag es Behavior21. Y no como la masita de Behavior, uh-huh, sino como mi disco favorito de mis héroes musicales, los Pet Shop Boys. Ojalá podamos encontrarnos ahí y echar una reta en algún buen juego. ¿Ustedes, Ranchmen, me pueden dar su gamer tag? Espero que sí. Y que mi compadre Britoman vuelva al Xbox Live, porque yo no compro PlayStation 3 como el de él, sino que hasta que seguro baje después de que este E3 2013 con el anuncio del precio para el PS4. Lo que pasa es que si me meto a Xbox Live me pueden banear, me está chaveleado. Sí, te queda una actualización ahí y ya te quedó. Sí. Como ven, creo que puede haber bastante carnitas en ese tema. Me despido del podcast con más corazón. Sí, pero la verdad que no se ha sabido nada de la backwards compatibility, ¿cómo se llama? Compatibilidad retroactiva uh-huh, del Xbox 720, del PS4, ya dijeron no hay. Ya. Yeah. Alright, también nuestro amigo Alex Cerrato nos mandó acá, quería compartir con nosotros un tatuaje que se mandó a hacer. De logo no está ahí. ¿Te vas a cobrar regalías? No. De el ojo de Batman. Ah, de Batman. El ojo de Kerke. El ojo de pescado de Batman, ¿cómo fue? Ah, sí, ahí está. Chivo se echó. Ahí está. Pero si yo no pudiera echarme un tatuaje, más que nada porque soy bien boya con lo del dolor. Yo jamás me haría un tatuaje. ¡Ay, dolor! Al menos no intencionalmente. Bueno, para mientras, un versus. Tengo que hacer un versus y hoy me lo encargaron otra vez mis consultores exclusivos que tengo. Me dijeron, ¿quién ganaría? ¿Quién haría más destrucción? ¿Más destrucción o quién ganaría? ¿Quién ganaría? Pero después me, como... ¿Quién ganaría? Literal, para completar la respuesta es ¿quién haría más destrucción? Hulk versus el espectro. El espectro. ¿Por qué? El espectro haría más destrucción. ¿Qué es la furia de Dios? Y él ya, me acuerdo que en la serie... de la venganza de Dios. Me acuerdo que en la serie con Tom Mandrake y ¿cómo se llama el otro chavo? Lotario. Que si fue o sea, sí hizo un hechizo y destruyó un país completo, así como solo, voy a destruir este lugar. Qué palo. Salió fácil. Vale, no, voten a ver si... Yo nunca he leído nada absolutamente del espectro, así que no... Bien, y en base a lo que dijo el Tico, ¿le creen? Respecto. Sí, yo coincido con el Tico por... Más te vale. Poder... Porque eres la furia de Dios. Porque mira, con todos los versos que me han estado planteando ellos, con que me ponen siempre Hulk, no. ¿Y quiénes son ellos? A mis sobrinos. Y él, no, Hulk gana. No, pero mi tío, ¿qué se manda el espectro? Hoy me dijeron, el espectro, ojo, porque me... La vez pasada me dijeron, ¿y quién es el espectro? La consulta salió por ese lado, ya les expliqué. No, ¿y cómo es eso? Espérate, no entiendo. ¿Y cómo es eso? Que de Dios. Que Dios es bueno. El espíritu de venganza de Dios. No, es que es bueno y por eso lo ha amarrado con un alma humana. Total, que ahorita los pobres mundos. ¡Vamos a misa! Crisis teológica ahorita. Están cuestionando toda su religión. Y la primera comunión ya le toca a tu sobrino. Sí. No, ya le hice, ya y el colegio católico donde va. Ojipi. Y los ve así con el pelo largo y un puro. Pero sí, entonces les dije, miren, dennos chance que con los comic geekos discutamos y mañana les respondo. Pero yo tengo una pregunta. A ver. Si ahorita alguien... ¿Esto les parece un... un tumor? A mí me duele aquí. ¿Esto parece hemorroides? No, ahí yo no tengo que preguntar. Pues sí. Si alguien ahorita, en este momento, o sea, ya, quisiera legalmente seguir así electrónico, todos los nuevos cómics que están saliendo. Uno no me alejó, audífono. ¿Cómo fue la cosa? Pues, ahorita lo quisiera hinchado al pobre. Esa es la pregunta. No, la pregunta es si alguien lo quiere seguir así, digamos, ya sea en Comixology o en los directos de DC y Marvel. Ajá. ¿Se pueden seguir todas estas nuevas? Sí. ¿Todos estos nuevos historias, eventos que están saliendo? Sí. Uh-huh. Sí. O sea, ya... No sé. Sí, es que hay DC, que Same Day. Same Day, DC sí los está publicando. Y de Marvel también tiene unos cuantos títulos que son Same Marvel, Day. Los miércoles te mandan un email, los de Comixology, donde te dicen los que son Same Day. Y ahí los puedes... O sea, pues, Marvel no los tiene... ¡Qué exageradamente caros! Son más caros. Same Day creo que es como $1 más caro de lo normal. O sea que salen como a $4 o $5 por ahí. Puta, ¿para eso te compras el...? No, espérate. Same Day te sale igual de caro que comprarlo en DC, por lo menos. Físico. Uh-huh. Y un mes después te lo descuentan $1. Ah, ya. Yeah. Que es poquito. Fíjate que para algo que se ahorran toda la distribución sí. Para y mí impresión. ¿No? ¿Sabes lo que les funcionaría? Y es lo que yo digo, ¿por qué Torre. No lo hacen? Es que te vendieran suscripciones. Fíjate que Marvel tiene un producto unlimited, uh-huh. Que es pagas una cuota y puedes leer todo lo que querrás. Pero no están los nuevos. Pero creo que no están los nuevos, son viejitos. No creo. Pero ponele, si a mí ahorita me dicen... Unlimited with restrictions. Ponele, si a mí ahorita me dicen, pues cada cómic te cuesta mensualmente un título, $5, puta... Pero si te dicen, pero la suscripción mensual te cuesta, ¿qué? ¿35? 10. No te va a costar 10. 10 bolas al mes y puedes bajar 5 o 6 cómics, ya la pagaste. Pues sí, no, ahí todavía está mejor. Pero yo digo, así como antes que te suscribías a X-Men y te salía mucho más barato que comprarlo. Ajá. O sea, comprarlo uno a uno. Mira, sí, pero no los tienen. La pila de que te debería hacer más barato por ser digital versus ser físico. Sí. Les está valiendo. Es que, y te soy sincero, en el mundo en el que vivimos, en el mundo global, donde es más conveniente Rock from ir the sun. A sacar petróleo, refinarlo, convertirlo en plástico, quiero hacer una cuchara plástica para que vos comas tu cereal y después la puedas botar a la basura versus lavar tu cuchara. O sea, really, no tiene sentido esto de que vas a mejor imprimirlo o en tu casa. Yo creo que ya le están tirando a que el papel eventualmente va a morir, hagan lo que hagan. Yeah. O sea, que al final, démoslo al mismo precio. Ahorita porque... protegiendo el precio. Dice, no, es que son caros, ¿por qué son caros? No, mire, y no solo es eso, están protegiendo a las tiendas de cómics en Estados Unidos. Eso creo que porque es lo principal. Porque si bajaran el precio más, quiebran. Y la jodida es que si se quiebran las tiendas allá... Se cae la comunidad. Se cae la comunidad que atrae el sentimiento de pertenencia y no lo van a poder recrear. Imagínate, algo pasa después con los cómics digitales, pasan de moda o qué sé yo. Y de repente se quedan sin digitales y las tiendas desaparecieron, no las van a poder... Mira, yo siento nuevamente que las tiendas van a desaparecer. Es que para mí las tiendas llevan... Es como las tiendas, como los libros. Es como Blockbuster. Está desapareciendo. Para mí exactamente lo que le pasó a Blockbuster. Uh-huh. O sea, ya nadie alquila película. O sea, y si las alquilas, sí las alquilas, pero las alquilas a iTunes o las alquilas pues sí, igual ellos. Uh-huh. Está cambiando todo el mundo y tienen que cambiar porque si no, se quedan afuera. Alright. Nuestro amigo Miguel Antonio Mora nos escribe y nos dice, hola, geekos. Esto que les voy a contar me sucedió esta mañana y créanme que solamente lo puedo catalogar como algo mágico. Como aún no tengo vehículo propio, tengo que ir al trabajo en autobús todos los días. Normalmente estoy escuchando música en mi reproductor personal, pero este día salí con prisa y olvidé mis audífonos. Iba resignado a tener que escuchar durante todo el trayecto, que son casi 50 minutos, la música tropical que se acostumbra... que se acostumbra en esas rutas. Pero ¡surprise! Que al subirme y acomodarme en mi asiento llegó a mis oídos unas voces muy familiares. Uh-huh. Eran ustedes y Juptas. El chofer venía escuchando a los Comic Geekos. ¿Qué? ¿Qué? Comencé a temblar como idiota de la emoción. Fue un pequeño momento de comunión con un completo desconocido. Así el abrazo. Y en ese instante me di cuenta que ustedes han logrado uno de sus objetivos, que mucha gente los escuche. Perdón si me extendí en la cara. No lo habíamos dado cuenta. Pero quería compartir esto con todos los oyentes. Escúchate el show. ¿Qué ruta? Bárbaro, nuestro amigo mío. Pero ¿a dónde fue? ¿En qué país? En vez de oír Marco Antonio Solís, que nos oiga. ¿En qué país fue? ¿En México? ¿Aquí? ¿Verdad? No sé, Miguel Antonio Mora Jiménez. Cuéntanos en qué parte del mundo fue esto. ¿Y en qué ruta? ¿En qué ruta? Entre Marco Antonio Solís y los Tigres del Norte. Ahí estábamos, mira, qué bárbaro. Y qué chivo está eso, que nos iban escuchando en el colectivo, en el bus. Tenemos acá a nuestro amigo Omar Sandoval, que nos dice, me gustaría aprovechar que tengo que ir a ver la nota por parte de un medio nacional de hacer un reportaje como enviado especial de los Kikos. Ah, que quiere que... Él nos va a hacer un reportaje de un tipo Comic Con que van a tener por allá. Hey. Así que ahí nos va a mandar el corresponsal. Hablando de Comic Con, ¿cómo está la cosa ahí? Todavía no. Hasta mañana voy a saber. No podemos decir nada. No. Julio Salazar quiere saber que si queremos una hamburguesa. Otra vez lo mandé al correo de los... Sí. Me equivoqué, sorry, era para verlo, para que lo vieran usted directamente. Sorry por eso. Ahí se lo remando. En la Heidi Klum. Comiendo Carl's. Ah, Nuestro amigo Byron nos dice, hola, comiquicos, soy Byron Ron desde Ecuador y los escucho como desde el 2007. Bueno, pues gracias por todas las horas de diversión y entretenimiento, además de las fotos de las masitas. Les deseo lo mejor, sigan con el programa, muchachos, que toda la semana su podcast nos quita el estrés a sus oyescuchas. ¿Les quita tres qué? Nos quita el estrés. ¿Desde qué año estamos grabando? Dice 2005. Él, no, nosotros estamos desde el 2005. Fuck. Sí. Así que bueno, nuestro amigo Byron, que está en Ecuador y que dice que ya va a jugar El Salvador contra Ecuador en fútbol. Te soy sincero, como ninguno de nosotros sigue el fútbol, mucho ni cuenta nos habíamos dado, o sea que... Ni idea. Pero bueno. Mira, lastimosamente podrían reventar todos los estadios del mundo y ni nos enteramos. Sí, no, ¿cómo no? Porque celebraríamos. No, tampoco. No les quita más la mano. No. Su disfrute. Claro. Nuestro amigo Diego también nos dice acá, sorry, me traspapelé. En un mes anterior le dije que era el día martes mientras escribía y yo me acabo de dar cuenta de que aquí es lunes por la mañana, por lo que allá es aún domingo por la noche. Para que no piensen que he viajado en el tiempo, dice acá nuestro amigo Diego. Que francamente me cayó así como que de la nada el mail. Ah, es que el otro cayó después. Oh, oh. Por eso es que viajé en el tiempo. Nuestro amigo Indalecio nos dice acá, hola chicos, les deseo muchos aniversarios más. No pude entrar en el chat a pesar de que los estoy escuchando en vivo. Nos vemos y que la pasen bien. Así que buenísimo, Indalecio. Uh-huh. Y nuestro amigo Rofe nos manda la recomendación rofística de la semana. Hola chicos, uh-huh. Acá Rofe con otra recomendación rofística. Inserte aquí el efecto de eco. Eco, eco, eco. Aunque pensándolo bien, mejor no. Y escogió la mejor palabra para el... No vaya a sonar bien lo de rofística. De veras, es más feo. Yendo al grano, el cómic no industrial de la semana es el título... Yendo al grano. Trigo, maíz. Ama. ¿Quién? Ama. Ama. Ajá. Del prolífico autor Frederick Peters de Ginebra. Frederick von Fitzpeters. Sí. De 1974. No era nada complicado. Y él inventó el término Peters. Peters Putis. Como siempre, lo que recomiendo se consigue por ahí. Por ahí en la comiquería, claro. Guiño, guiño. No lean lo de guiño, guiño. Too late. Tienes que ponerlo antes. Antes, sí. Hace bastante tiempo que no leo un cómic así. Primero... Así estaba de cabeza, con un pie encima de un carro, dándole vuelta el otro sin zapato, dándole vuelta la página estaba mordiendo un chucho. El dedo chiquito del pie en el inodoro. Uy, como la película que vimos ayer de la bicha que te clava con las patillas. Ah, sí. Así los dedos de los pies. Primero por la calidad de dibujo, que es muy buena, el estilo europeo, y después por una trama y personajes muy... por lo menos raros. Sí, eso hago, sí, pero... El cómic comienza con el personaje principal y no se vaya. Despertando tirado en el piso, ah, llorando, pues sí. Con unos pocos rasguños. ¡Ja! Pasó Wolverine por ahí. Y en medio de un cráter. ¡Pum! Hasta ahí nada raro. Really? Okay. Sí, que aquí no le pasó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así yo me acuerdo cuando mañana pasó de sábado también. Sí. Un par de páginas después, mientras intenta recuperar la memoria, se encuentra con un simio robot llamado Churchill, semidestruido, que le entrega su diario íntimo para ayudarle a recordar su miserable pasado. Íntimo, no quiero leer esto. Después aparecen más y más personajes. El día que conocí a Wolverine. Algunos que no tienen mucho sentido, otros que parecen muy importantes en un futuro distópico, donde se desarrolla la trama, donde la tecnología llegó a tal punto que quien no se implanta algo tecnológico en el cuerpo es un loco. A pasar a las páginas uno se pregunta a dónde apunta todo esto y lamentablemente en la última página hay un continuará que te deja con la intriga. Pero el viaje de esas 86 páginas bien vale la pena leer. Del mismo autor leí Lupus, que fue uno de sus éxitos, pero de esa escribiré otro día. A todo esto, ¿alguien leyó algo de lo que fui recomendando? Mira, a veces. Está haciendo calor, vea. No, o ese. Semana Santa, vamos a tener. O ese, tiempo. Pásame el link de Julius, es solo para que le perdone de aquel mega spoiler de Spider-Man. No, nos acordábamos de ese spoiler nosotros, ¿no? En parte. Jamás lo habían mencionado. Pero, no. Espérate el programa de regreso después de Semana Santa, que por cierto, en la propia Semana Sangana. Yeah. Los geekos tomarán vacaciones. Sí, esa semana no vamos a grabar más. O sea, la próxima semana vamos a tomarnos un break después de 8 años de no tomarnos un break. Y regresamos a grabar. Solo de un episodio, va. Es que Recursos Humanos nos dio... El 1 de abril. No hay que gastarse el chequecito que nos dio. No, me quedo hasta bromeando. Sí. Ah, qué bromista sos. Sí. Qué loco. Pues, antes de despedirme, un comentario. Uno. Dijeron que no le tenían fe a Man of Steel, que va a ser un fiasco al nivel de la última. Desgraciadamente mantengo esa opinión todavía. Bueno, hemos dicho eso. Pero yo creo que va a ser una sorpresa de las buenas. Ojalá que sí. Como la que causó el estreno de Iron Man. Ojalá que sí. Por los avances y comentarios que leí, creo que va a ser una de esas películas que van a marcar un antes y un después del personaje. Ojalá. Sí, como Iron Man. Al final, ¿qué dijeron? Que ese va a ser en Justice. Ese. Que van a ver cómo le va. Ah, ok. Si tiene éxito, van a seguir esa línea o van a seguir las semillas que plante Clark. Sí, en el granjero, es cierto. Ah, sí. Semillas de trigo. Sí, y eso va a decir... Y en chita, ¡ay, puta! ¡Un chido! ¡Ay, supositorios! ¡Oh, my God! Y la germina, la verdad. Le sale por la boca. Y le sale que se pican por las orejas. Ya fertilizada, ¿verdad? Con abono natural. ¡Qué bello, me da miedo! Right. Este popcorn... Bueno, ¿y cuál es la siguiente película que viene, pues? Wolverine. Esta voz... No, la de Oz. A Oz hay que ir a verla. Ah, no, G.I. Joe. No, G.I. Joe es sábado, 29. El Viernes Santo. 27. No. La extra, 29. La extra da más esperanzas que la primera. Bueno, mira, que la extra de la primera era buena. Era buena, ajá, eso te iba a decir. Sí. No, pero se ven los diseños de personajes, el comandante Cobra, se ve como el comandante Cobra con el casco así todo. Sí. Bruce Willis le ha quedado igualito. Bruce Willis le quedó, sí, ese no cambió. Uh-huh. The Rock también. Sí. Pero esa es la Maguica, creo que viene ahorita. La de Oz es medio guía. No es atractivo. Cae en el género, pero. Aunque dicen que está buena. Y sale Rachel Weisz y Mila Kunis. Y. La que dicen que está bien matada de la risa. Yo nunca la hubiera puesto como cómica. Silver Linings. De verdad, fíjate que la quiero ver. Sí, me ha llamado la atención porque me dicen que está súper cómica. No, por ella, que por la película, pero. La de Hunger Games. Jennifer Lawrence. ¿Cómo se llama la personaje en Hunger Games? Katniss. Everdeen. ¿Everdeen o Evergreen? Algo. Dean, creo que es Dean. Sí. Gabardine. Mira, hay que... Gabardine. La vez pasada vi... Community. Ajá. Eso ha seguido bien. Fue el episodio... De Changnisha. Todos han tenido que ver con Chinese. Ese es el de Chang, que están viendo el documental. No. Pero mira, y la temporada anterior, ¿en qué terminó Chang? Que sale huyendo. Que era un dictador, Porque sale huyendo porque lo derrocan y si lo encuentran lo quieren meter preso. ¿Cuál fue? ¿Fue la de Thanksgiving? De Acción de Gracia, que sale el Tata. Que conoce el papá y el medio hermano. Que los van todos locos, ¿sí? Lo que... Ah, bueno. Estuvo bueno y el único cambio que he visto en esta temporada es que, igual que los Simpsons, le quieren dar como una pequeña moraleja al final para suavizar el episodio completo. Que... Yo lo que sentí... En Community no los tenían antes. Como no sé, siempre se echa su speech. El Jeff. No, pero también... Yo siento que le están regresando un poco como a la segunda, tercera temporada, que no eran tan locos. Aparte de este episodio de Hunger Games, o Dean Hunger, no sé cómo. Ponerle que este fue él hablando con su papá, el otro en una cena de Thanksgiving. O sea, no es que, vamos a, a invadir la escuela porque Chang le ha hecho una fortaleza. Uh-huh. O fuerte de almohadas y de pijamadas. Te soy sincero. Lo tratan de aterrizar un poco. No, si eran chivos. Los de paintball. Eso que es la ley. Pero tiene razón el tico. Que lo tratan de hacer un poco más. Lo han hecho como más realista. El que van a la casa de Pierce porque se le ha quedado trabado en el safe. Bueno. Ese estuvo bueno. Bueno. Pero también leí que los ratings siguen para abajo en picada. Sí. Así que creo que el compromiso eran 13 episodios esta temporada. De veras que de 13 no pasan. Y ya no hay más Community. Es una lástima. Pero, mira, pero bueno, por lo menos ya tienen ahí el número uno. Espero que la mara esta de Netflix, ellos están haciendo sus propios shows. Tienen este show nuevo que han hecho, ¿cómo se llama? El de Netflix, House of Cards. Ajá. Que solo en Netflix está. Es como el actor famoso este David, ¿cómo se llama? Spacey. Kevin Spacey, es el mero mero. Es que es comedia, es... No, es una... Drama. Es una drama. Es una drama. Es un drama basado en un show de la BBC. Se llama House of Cards también, que era acerca del Parliament. Este es acerca del Congress. Ya. De los Estados Unidos. Y supuestamente los ratings son, o sea, no es ratings, pero sí dicen que es el show más visto en... Puta, es que ahí sí lo pueden medir. Lo miden exactamente. Exacto, pues, y te miden el IP y también. Sí. Y lo compraron supuestamente de un solo el season completo. Los 20 no sé cuántos episodios. Y fílmenlos. Cuando los tengan todos, entonces los vamos a poner, dijeron. Y los pusieron todo el season completo. Entonces te lo puedes echar. O sea, te lo puedes echar vos de un solo. Ey, pero qué chivo así. Por cierto, lo otro así que ojalá que así compren esto para vos, si dicen así como, ah, comírate, no, no, yo lo voy a poner. Y tiene mercado en línea, pues se sabe que la mara lo ve en internet. Claro que sí. Y para los seguidores de Green Lantern, la serie animada y... termina. ¿Cuál era? No, John Justice. John Justice. Si no me equivoco, el fin de semana fue los últimos episodios. Este recién pasado. O el que viene. Una de dos. Mira, John Justice, vi el último, que se llamaba Endgame, apropiadamente. Lo pueden dejar ahí, pero también dejaron así como unos hilos sin amarrar, que yo, no sé, yo esperaría que pudieran... Que hay uno más, que sacaran entonces por lo menos uno o dos episodios más. Ah, fíjate, vamos a ver. Porque el último fue el 20, no creo que solo sean 20 episodios en la temporada. Sí, serían muy poquitos. Pero creo que no los iban a dar. Fíjate que no están anunciando uno adicional a Endgame. Es otra serie similar. ¿Ah? Arrested Development. El 13 de mayo. Perdón, en mayo del 2013 van a sacar 14 episodios nuevos que los compró Netflix. Solo exclusivos en Netflix. Nice. No, y lo chivo de Netflix es que Arrested Development sacaron toda la temporada de un solo. ¿Sí? O sea, no sacaron episodio por episodio, sino que... O sea, si querés la ves toda de un solo y puta, qué vergüenza. Ajá. ¿Y sí. por qué? ¿Cuándo va a ser? Porque hay material que no está en Netflix. Pero hay que ponerle, lo tiene iTunes. Ajá. ¿Por qué no pone algo así, iTunes? Paga X al mes y... Sí, no es, como que no es como que no estén haciendo dinero. Pues, ¿cuánto tienen en reserva de efectivo que tienen que usar en algo? Pero yo creo que, mira, por ahí está, hay un libro buenísimo que dice básicamente, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero básicamente la pila es que los negocios grandotes, los big business, se enfocan en estar haciendo lo que ya hacen, en optimizarlo y sacarle el más lucro posible al business actual. Uh-huh. Al core business. Al core business. Y se olvidan que hay un puño de empresitas chiquitas haciendo cosas completamente distintas, nuevas, innovando, que después esas vienen y se convierten en grandotas y se comen a las viejas, porque dicen, nada, ah, está. Se comen a las viejas. Se las comen a las viejas. Algunas viejas buenas. Ah, sí, cougars. Gallina vieja hace buen caldo. Sí. All right. Hey, Mara, llegamos al final de este episodio. Pero hay pastel. Y los pensamientos. El 8. Y la meditación por el octavo aniversario. ¿Querés meditar por el 8? No, huevo, yo ya me no, así, no suena precisamente. No suena así. Sí, sí. Esa es la meditación por el 8. All right, señora. Después de comer comida mexicana. Spicy. Yes, spicy burritos. Ay, pero gracias por aguantarnos tanto tiempo. Ni se siente. O sea, nosotros nos reuniríamos de una u otra forma semanalmente. Más se esperaría. Se esperaría de una u otra forma, pero la excusa que ustedes nos dan para hacerlo religiosamente, como hippies, como se agradece en pelota. Se agradece en pelota, ¿no? No. Solo la maceta. Totalmente sí. Vestido. Gracias, Mara, por darnos la excusa para reunirnos y platicar y... De este show tan rentable. Y así. Uh-huh. Y hacer aquí locuras. Las locuras, sí, me siento. Gastar dinero en micrófonos, en equipo, todo lo que gastamos por este show. Pero vale la pena. No, pues sí. Así que, gracias, vamos a tratar de seguir aquí el más tiempo posible. Y con la ayuda de ustedes, apretando el botoncito de donación, vamos a seguir así, haciendo el show. El show. Pero apriétenlo epilépticamente. Sí, porque el hosting está caro. Y más que nos tocó pasearnos a otro hosting. Pásenla bonito, Mara. Que pasen una Semana Santa súper descansada. Los que puedan descansar. Y los que no, pues recuérdense por lo menos ir a misa. Y nosotros nos vemos la próxima semana. No, En abril. Escuchamos y nos leemos en abril. Dos semanas. Sí, abril. En abril. El primero de abril estaremos. Ah, no, va a ser el 8. Fíjate que creo que vamos a grabar el 8 de abril. Sí. Primero el. Sí, porque vamos a grabar el 1 de abril. Después vamos a grabar el abril 8. Abril 8. Cuando abren el 8. Nos vemos, Mara. Ah, lo vamos a dar con esta cancioncita. Que se llama All This Time. Y todo este Sting, tiempo. Porque todo este tiempo hemos estado grabando el show para ustedes. Así que aquí va. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre. ¡Qué necio! Sí. ¡Salud! River.